no permitas que tu relación se convierta en una monotonía, porque pase el tiempo y noto que te vas apartando, que te vas apartando. Que no fue mi intención arrancarte de su corazón, de su corazón. Dile que fui yo el que robó tu corazón. Ay, díselo que hubo un amor que se murió, se marchitó. Tú me llamas, yo te llamo, siempre nos vemos la escondida. Mi casa que no te todo ese bobo te tira mientras. Y tienes que entender que lo que pasó, todo cosa de ayer, ya todo murió. Ya su tiempo ya pasó. Déjale saber que cuando estaba con él no sentía placer. Y otro nene esperándote, como un bobo desvelándome. Y yo esperando tu llamada y nadie nada. Oh.